La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos en el aire de Radionauta, programa coproducido entre Radionauta y Pulso Noticias. Vamos a estar acompañándoles hasta las 20 horas con un poco de información, con algo de música también y con el aporte también que hacen habitualmente nuestros columnistas. Mi nombre es Nehuen Alegretti, quien me acompaña el día de la fecha, el señor Pablo Ucero, que bueno, como le ha tocado últimamente, viene con el doble comando, tanto de operación como de la conversa al aire también. ¿Qué tal? Como a Nehuen, estoy empeorando en todo sentido. Tuvimos algunos ahí traspiés técnicos. Suena la cortina oficial. Ahora suena la cortina oficial. En un momento se entrecruzó con algo en el éter. Y después estoy con mucha dificultad para hablar. Así que vamos a hablar y yo en algún momento o apago el micrófono para toser o saturo todo con una tosida fuerte. No pasa nada, viste que a veces es medio también como una charla platónica. Uno necesita un poco la segunda, como del otro lado, más que necesariamente la interlocución. Pero sí, ahí andan Pablo y Hanna tomando unos mates medio en el plano de lo apestado ya, me parece. Todo 14 grados 8 en la ciudad de La Plata, principios de fin de semana XXL. Hoy sería miernes, si tendríamos que ponerle un nombre a este día, miernes. Emilia Miernes. Emilia Miernes. Ay, podríamos poner. Ay, ya está. Listo. Podríamos haber musicalizado todo con Emilia Miernes. La verdad que sí. No vamos a aventurarnos demasiado en lo que tiene que ver con el pronóstico de estos días, pero bueno, algo de agua aparece en el horizonte, sobre todo para el día viernes, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Si quieren comunicarse con nosotros, la consigna de esta semana fue medio tratar de dilucidar qué se puede hacer en este fin de semana XXL, ya siendo 19-20, que terminan siendo como 35 de junio ya a esta altura. Pueden mandarnos algo de sus planes al 221-438-6002 o alguna recomendación también sobre cómo sobrellevarlo. Y también les invitamos a que se peguen una vuelta por radionauta.com.ar, desde donde están escuchando esta emisión. Chusmeen un poco ahí parte del material de postproducción de este Malos Perdedores y de algunas cosas más que andan sonando en la radio, y también que se den una vuelta por las redes y por el portal pulsonoticias.com.ar. Hoy debo reconocer que había algunos problemitas técnicos para ingresar. Yo no sé si estaban actualizando ahí una cuestión de servidor o lo que sea, y lo vamos a chequear también al aire, pero pueden ahí chusmear pulsonoticias.com.ar, y si no, a través de sus redes, parte de lo que están produciendo informativamente les compañeros de Pulso. Vamos a arrancar, si te parece, Pablo, con algo de información. Seguimos con problemas. Ahí, está, sí. algo con el WordPress está fallando. Un error 503 aparece, ¿no? Ahora crítico, me dice. Error crítico. Aprende más sobre el diagnóstico de WordPress. No es lo que nos compete. No, pero siempre está. Pero bueno, seguramente es que están seguramente trabajando para mejorar. Seguro que sí. Arranquemos con las noticias. ¿Tenés? Sí, les recordamos, si quieren, antes, que no vamos a estar transmitiendo este viernes, dado este feriado XXL. Estuvimos el lunes al aire. Vamos a estar hoy acompañándolos hasta las 20, pero este viernes nos lo tomamos, así que nada, tómenselo ustedes también para descansar de tanta información que no siempre es buena. En este caso podemos dar traemos buenas, lo cual no es poco para esta coyuntura. Siguen las excarcelaciones luego de la movilización del día de ayer en Plaza de Mayo. 11 excarcelaciones más de los detenidos. Estarían quedando solo 5 detenidos a los que se les dictó la prisión preventiva, o por lo menos sigue en pie la prisión preventiva. 11 excarcelados por falta de mérito, así no hay pruebas para demostrar nada de lo que la causa les imputa. Sí, es lo que dictaminó la jueza María Servini el día de ayer. Todos fueron liberados por falta de mérito. La justicia determinó que no había ni elementos acusatorios ni responsabilidad en ningún hecho delictivo. Como decías bien vos recién, se dictó la prisión preventiva para 5 detenidos que continúan desde el miércoles. En esa situación se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Los liberades se suman a los 17 que ya habían sido excarcelados el día viernes, madrugada del sábado, por Servini, a pesar de que el fiscal Carlos Estornelli había insistido, ¿no?, con volver a detener a 14 esos 17, dado un poco esta maraña o un poco esta vaguedad que propuso Servini a la hora de también determinar las pruebas y las carátulas de las causas. Sí, después se estuvo... No he escuchado ninguna confirmación oficial, no sé si es de rigor periodística, pero bueno. ¿Qué es la rigor? ¿Qué es el rigor? No ponemos las manos en el fuego por nada de lo que decimos. Se hablaba de algunos detenidos más que no habían pasado por la fiscalía de Estornelli, que no están siendo como muy visibilizados, pero no sé. Fue como escuchar en distintos medios esas voces. Sí, incluso charlamos el lunes pasado con Carlos Ayman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que también planteaba que más allá de los 33 que estaban en la Fiscalía de Estornelli y que la jueza Servini estaba tratando sus causas, había algunos más que sospechaban al menos que podrían haber sido detenidos en estas detenciones al voleo luego de que se desate la feroz represión comandada por Patricia Bullrich en la marcha del miércoles 12 en rechazo a la aprobación de la ley bases. Veremos cómo continúa. Ahí también Seidman nos planteaba que se está armando un comité por la libertad de los presos políticos, también para acompañar no solo legal y jurídicamente, sino también a través de la asistencia, el acompañamiento, de poder brindar alimentos a quienes todavía están en situaciones de detención. Veremos cómo continúa, pero por lo menos, como decíamos recién, arrancar con una buena, más allá de que faltan 5 todavía por ser liberados, es un paliativo en medio de todo este escenario. No sé si segunda buena, pero por lo menos un gramito de justicia luego de que se la manden bastantes, porque se conoció finalmente la condena el día de ayer a 16 años de prisión a José Alperovich por abuso sexual. En este caso había sido condenado por el juez Juan Ramos Padilla ayer tras la denuncia de 9 hechos que le hizo su sobrina, que trabajaba como ex asesora. Hechos ocurridos entre 2017 y 2018, el entonces gobernador de Tucumán, 3 veces ex gobernador de Tucumán, recibió la pena de 16 años de prisión y se dictó también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí, es una buena, teniendo en cuenta que son pocas las veces que le llega el peso de la ley, digámosle, o el peso de la justicia a estos personajes como Alperovich y demás gobernadores, diputados, que han sido denunciados más de uno. Uno avanza, hay que ver también cómo siguen los otros casos. Lo más reciente es el del exintendente de La Matanza, una de las últimas denuncias que hubo, ¿no? De sí, abuso Fernando Espinosa, que también ahí había sido denunciado por una mujer que también se exilió del país, incluso por las situaciones de amenazas que le tocó atravesar. Veremos cómo continúa ese caso también. En este caso, como decíamos, es raro que una persona con tanto poder sea condenada finalmente por estos casos. José Alperovich le tocó entonces 16 años de prisión para el ex gobernador de Tucumán. Una no tan buena, otra, bueno, ya está. Había buenas hasta acá. Hasta acá. No pidan más. A los 92 años de edad falleció Sara Facio, que debo decir que no sé por qué hace poco estaba como revisando fotógrafas argentinas como y se me había cruzado que Sara Facio ya no estaba con nosotros. Será porque el año pasado hubo una muestra muy importante como de su recorrido y se me mezcló ese homenaje en vida con una despedida a Sara Facio. Por suerte no estaba muerta, pero bueno, lamentablemente se partió este martes. En los últimos años desempeñaba la presidencia de la Fundación María Elena Walsh, quien supo ser su compañera por muchísimos tiempos. Sí, ha dejado un gran legado y ha retratado buena parte también de la historia y de la cultura argentina, retratando personalidades como Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y por supuesto a María Elena Walsh. Había nacido en el año 32 en San Isidro, graduada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 53 y a partir de ahí desarrolló su carrera no solo en la fotografía sino también en el periodismo y en la curaduría. Quizás este pensamiento se te vino porque el año pasado en el Bafisi se estrenó también un documental acerca de su vida, Sara Facio, haber estado ahí, un documental del año 2023 de la directora Cynthia Rajmir, que la verdad recomendamos ver y también en este caso donde le tocó pasar a otro plano, poder rememorar un poco ese tránsito por aquí y el legado que nos dejó Sara con su mirada y con su fotografía. Y quien no murió, ya que estamos en estas necrológicas, una mala, una no tan mala, más allá del intento de asesinato que llevó adelante el italiano Tommaso de Benedetti, quien dijo que había muerto, Noam Chomsky está más vivo que nunca. No soy más vivo que nunca, tampoco vamos a poner, tiene sus años ya el buen Chomsky, pero está vivo. Sí, está vivo y también lo que indican las noticias y las novedades en torno a su estado de salud es que fue dado de alta, ¿no? Venía siendo también atendido en un centro de salud, en el Beneficencia Portuguesa, donde informaron que justamente el lingüista estadounidense, pensador de las izquierdas de aquellos lares, fue dado de alta y, como decías Pablo recién, continúa con vida. Es una buena también. Debo decir que me enteré de todo después de que ya había... No me enteré de la muerte de Chomsky hasta que no me enteré de que en verdad estaba vivo. No sé si me explico. Está pasando eso, no sé por qué. Y todo fue meme. Todo fue meme. Incluso acá tengo a Hanna, me mandó un meme. Yo me costó entender de por qué era gracioso hasta que entendí que Chomsky había muerto de mentira. Sí, de mentira, pero bueno, siempre es bueno desmentir alguna muerte. Le tocó también a Antonio Ríos, en su momento lo habían dado por muerto hace bastante, creo que en Crónica Televisión. Víctor Sueiro, con Sueiro no pasó. No, él murió y volvió. No sé quién más, pero bueno, siempre es bueno desmentir. Había alguno más, se me está pasando por alto, pero si querés en el segundo bloque lo podemos refrescar y vemos. Pero para cortar un poquito con este repaso informativo inicial, vamos a escuchar a Minute Men haciendo Vietnam. Of 500,000. Continuamos entonces en este Manos Perdedores de día miércoles, luego de este breve cortecito musical, el repaso informativo. Serrat era un posible falso asesinado o falso muerto. Sí, sí, rumores en torno a su muertes. Muerte han circulado, pero bueno, hay alguien que salió a desmentirlo en vivo y eso me tiene como también muy consternado, el hecho de no acordarme y no poder repasarlo al aire, pero bueno, veremos. Les recordamos que más allá de este repaso informativo vamos a estar conversando con Claudia Coro en su columna Tejiendo Libertades, y vamos a tener una entrevista también en un ratito nomás acerca de la situación que está atravesando en la zona del arroyo El Pescado, ahí en Sicardi, Arana. Así que en un ratito nomás vamos con eso. Te tiro así rapidito. Diego Topa desmintió los rumores sobre su muerte. Esto fue el 15 de diciembre de 2023. Es la tercera vez que me pasa. Tres veces lo quisieron matar al Topa. José Luis Perales desmiente su propia muerte. Ahí va. Para Diana Melón, fanática de José Luis Perales, desmintió su propia muerte. Es verdad, hizo un video. Estoy más vivo y feliz que nunca, dijo. Luego, no. ¿Sigue vivo? Sé que hubo un tipo, una gira de despedida, pero una no sé. Una gira de despedida. Pero él vivo vino a hacer su gira. Retiro de la música. Le vamos a preguntar a Diana en este mismo momento y lo chequeamos de todas maneras porque esto es radio en vivo. Pero mientras nos toca anunciar que desde la Federación de Trabajadores Universitarios ya anticipan también un paro de 72 horas, todavía no se conoce la fecha, se estaban juntando esta tarde en una reunión del Frente Sindical Universitario, pero desde la FATUN, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, plantearon que van a estar encabezando un paro de 72 horas por la falta de convocatoria del Gobierno Nacional para una actualización de su salario. Esto se informó el día de ayer y se enmarca ya en una acción, en un plan de acción que vienen llevando adelante desde hace meses con este reclamo de recomposición salarial. Otra noticia local. Intiman a vendedores ambulantes en el centro platense. Hay que felicitar lo que hicieron con esta maniobra de puesta en valor. Primero habría que algún día discutir el concepto de puesta en valor. Una gran maniobra lleva adelante el gobierno municipal, cerrando las tres plazas centrales de la economía popular platense, de la economía alternativa a lo que ellos llaman venta ilegal directamente o economía ilegal. Impulsan, además de eso, de dejar sin lugar donde trabajar a la gran parte de estos feriantes, estas feriantes, impulsan este programa de reconversión de la venta en la vía pública, algo muy moderno. Que dejen de vender y los manden a vender a otros lados. Estuvieron intimando a vendedores que están sobre calle 7, 8, 12 y diagonal 80. Sí, ayer se presentaron justamente inspectores de control urbano, así son el área que intimó a los vendedores ambulantes. Los advirtieron, le informaron acerca de las penalidades del ejercicio de la actividad que ellos llaman venta ilegal y los intimaron a concurrir a la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad para adherirse al programa de reconversión de la venta ilegal que lanzó el municipio. Todo con bombos y platillos, con mucha pompa también este traslado de lo que venían siendo les manteres de las plazas céntricas, de Plaza San Martín, Plaza Rocha y también Plaza Italia, que son las tres que entraron en remodelación a este predio de 17 y 71 que acondicionaron para armar esta feria que viene funcionando al menos por lo pronto dos días a la semana, algún feriado, veremos qué dinámica cobra este fin de semana largo, pero que no responde tampoco a la necesidad de quienes venían sosteniendo justamente ahí la venta informal en las plazas día tras día. El otro día también se conoció el apriete que les quiso hacer el jefe de la hinchada de Gimnasia, Cristian Camilleri, a los puesteros. Veremos cómo sigue todo. todo eso, hay una buena parte que se sumó claramente a este programa Reconversión de la 20 Legal. No le quedaba mucha de otra, le cerraron completamente la plaza. Ahora siguieron por intimar y por perseguir a quienes seguían montando, en este caso, los puestos de venta ambulante en 7, 8, 12 y Diagonal 80. Y la última mala ya fue, antes de irnos a una nueva canción. Siguen los estudios desde la Universidad Nacional de La Plata, en los que se siguen rectificando el impacto negativo que tienen la salud los microplásticos y los agrotóxicos que se usan en el cordón frutihortícola. Tras años de investigación sobre el impacto negativo, expertos de la Cátedra de Citología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata pusieron en alerta el crecimiento de la utilización de estos productos que repercuten en el medio ambiente, en el agua que se consume y en la salud humana. Sí, quienes estuvieron a cargo de este estudio, las expertas que lo realizaron, plantean que estos cultivos bajo cubierta es un mecanismo que se usa bastante, una modalidad de invernadero acá en el cordón frutihortícola. Están presentes los microplásticos y su presencia está íntimamente asociada al uso extensivo de plaguicidas. Es como también una retroalimentación. La modalidad de invernadero requiere mayor uso de agrotóxicos y plantean que pudimos observar que estos microplásticos en base a polipropileno inducen daño directo sobre el material genético de los consumidores, advirtieron en este estudio de la Cátedra de Citología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ahora sí, luego de este repaso noticioso, escuchamos a Patti Smith haciendo Redondo Beach. Gun. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Media hora pasa de la hora 19, seguimos en este Malos Perdedores al aire de Radionauta FM. Como anunciamos hace un ratito, vamos a estar conversando con integrantes de la Asamblea del Arroyo El Pescado por una situación que vienen denunciando, que tiene que ver con la puesta en marcha de construcciones en una zona protegida en las inmediaciones de 16 y 671, pero para que nos comenten un poco más acerca de esta situación, estamos en comunicación con Franco Palacios Beltrán y con Sara Judith Rojas. Esperemos que nos reciban del otro lado bien. ¿Cómo va, Nehuen y Pablo? Los saludamos. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Qué bueno escucharlos ahí casi a coro. Bueno, en principio, poder consultarles acerca de esta situación que, como comentábamos, vienen denunciando ya hace unos días. Sabemos que es una zona protegida, que el interés del negocio inmobiliario buscó también avanzar sobre esa zona, pero ahora parece que se han topado con avances en construcciones concretas ahí en las inmediaciones de 16 y 671. Sí, mira, una vez más, efectivamente, somos los vecinos y los que estamos en este caso nucleados en la Asamblea de Vecinos de Defensa del Humedal. Hay otros grupos, yo pertenezco también a otro grupo de defensa del humedal, habitantes del Arroyo El Pescado, pero en este caso estoy hablando como persona de la asamblea, ¿no?, de defensa del humedal. Nos encontramos con avances exagerados y de construcciones sobre la zona restringida, que es de 670 hacia el arroyo. Y bueno, es totalmente desmedida la construcción que están haciendo. La delegación nos comunica que va, que avisa, ¿no?, y pregunta si tienen permiso de obra, que el cual no tienen, y siguen construyendo. Tienen una impunidad y se manejan, no sé, con una impunidad terrible. Sí, sí, ahí para agregar a lo que dice Sara, es una construcción, bueno, desde ya que está prohibido, como mencionaba Sara y también ahí Pablo, por, digamos, en el 1999 se declara paisaje protegido a toda la cuenca del arroyo. Luego el municipio establece una ordenanza que fija el límite de construcción, que en un momento era 667, después se pasa a 670, y este año, o no, final del año pasado, logramos nuevamente con vecinos y vecinas, frenar esa movida del límite, porque bueno, surgió la noticia de que en el Consejo Deliberante querían llevar el límite a 6.73, nos anoticiamos de eso, hicimos una movida, bueno, por medios y demás, y logramos que se frene. Pero ahora hay construcciones, digamos, particulares. En su momento, el año pasado, cuando frenamos las máquinas, que fue como un momento épico, era un loteo de ocho manzanas, y ahora es como son lotes individuales donde están construyendo, que hay algunas pocas casas, como que uno dice, bueno, es una familia que se está construyendo su vivienda, ¿no? Es como difícil meterse ahí a pelear o a denunciar eso, pero en este caso es una construcción que parece, no sabemos qué es. O sea, puede ser desde un salón de eventos de dos pisos, o una clínica, o un, no sé, no sabemos bien qué es. Es gigante. Y bueno, y se ve que sí, el dueño del lugar no aparece. En general están los constructores que, bueno, argumentan que se van a comunicar con el dueño, qué sé yo, pero no se ha logrado frenar. Y estamos a la espera, encima ahora estos días de fin de hiper largo todo, como que bueno, nos patearon un poco la decisión para la semana que viene, pero bueno, es como que cada día siguen avanzando, entonces es lo hecho, hecho está, no, es muy difícil en ese sentido. Y sí, ni hablar. Recordamos el año pasado se pudieron frenar justamente todo lo que tenía que ver con esta ordenanza que permitía avanzar sobre el arroyo El Pescado y, como decías, un hecho épico, frenar las máquinas, estaban comenzando a avanzar en lo que tenía que ver con caminos, con el loteo, pero estas nuevas construcciones, como decían ustedes, parecen tener un fin más comercial que realmente una necesidad habitacional. ¿Hace cuánto se encontraron con esta situación? ¿Y hace cuándo vienen desarrollando ahí la construcción? Que un poco también es problemático esto de no poder dar con los dueños y tener que encarar en todo caso el reclamo entre laburantes, ¿no? Porque también los obreros no tienen ahí mucho que ver más que estar bancando el día a día. Sí. Hay otra cosa que por ahí complementa lo que dice Fran de todo esto de la ley de paisaje protegido, pero es la cuenca, la ordenanza municipal, y hay una cautelar a raíz de esta extensión que se quería hacer desde el Consejo Deliberante. Bueno, se interpuso una cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede hacer nada, ni remoción de tierra y mucho menos construir. Así que con esta impunidad, esta desfachatez de la cual hablo, van y no solamente están haciendo una losita de 10x5 para una, como dice Fran, para una casa unifamiliar, sino que no se sabe realmente si es un hotel, si es un complejo de dúplex, qué es lo que están haciendo ahí. Es obscena la construcción. Y es obsceno, es un cachetazo a todos los que estamos luchando por defender el humedal, que se construya pero de manera amigable con el ambiente. Esto es una mole de cemento y todo emparedonado. Es decir, que eso en su momento, por las funciones que cumple el humedal y por los regímenes de lluvia que hay, cuando se inunde, eso queda bajo el agua, es una trampa de agua. Es muy difícil para nosotros porque no se le termina por poner el cascabel al gato. Estamos hace años luchando. Sí, perdón, Fran. No, eso de las lluvias, que, bueno, la última lluvia que fue, no me acuerdo cuántos milímetros, pero hace unos meses, el barrio nos inundamos todos, o sea, no llegó el agua a las casas, en algunas sí, que estaban más bajas, pero y hubo evacuado, las calles eran, ¿verdad? Sí, tal cual. Y es como que todo esto va a agravar lo que vaya a suceder a futuro. Es como, se van generando, como decía Sari, diques. O sea, ese lugar es como la parte más baja, donde la más cercana al arroyo. Entonces, si seguimos construyendo ahí, eso va a ser cada vez peor la inundación, y eso por parte nuestra, ¿no? De humanos, de humanidad, pero después todos los seres vivos y el ecosistema, nada, es como se queda parado ahí por la intromisión de eso, del cemento, el hormigón, los rellenados de tosca, que es como el único recurso que se maneja para en el barrio generalmente para la construcción de casa. Entendemos que es un poco por desinformación, por ahí alguien que se va a hacer una casa dice, bueno, levanto mi casa, relleno todo y listo. Pero bueno, no hay muchas propuestas en ese sentido de como decía Sari, de hacer construcciones más amigables con el ambiente, que es un poco también lo que está en agenda nuestra de ponernos nosotros a trabajar en eso, pero bueno, uno tiene también otras cosas y no hemos encontrado todavía el momento para desarrollar ese tipo de cosas. Acá Pablo, quien recién estaba hablando, era Nehuen, les saludo, ¿cómo andan? Y nada, preguntarles las vinculaciones, porque la problemática de que sufre el arroyo del pescado no es nueva, incluso esto, también preguntarles qué ha cambiado, si ha cambiado algo con el cambio de gestión municipal, si han podido tener algún tipo de reunión donde poder poner algunas políticas sobre la mesa. Pero bueno, es una política de el avanzar sobre el espacio verde, el avanzar sobre las costas de arroyos, de humedales, del río de la Plata. Es algo que se vive tanto en La Plata como en Ensenada, en Berisso. ¿Cómo es la articulación con otras experiencias de vecines que se organizan, de asambleas que están en esta luchas en las distintas regiones? Bueno, no sé. Eso vemos que acá en el arroyo, yo estoy viviendo acá hace 4 o 5 años. Sari está hace más, ella tiene más batallas que ahí tuvieron que dar, pero vemos que acá en el arroyo, en toda esta parte, en Villa Garibaldi, Correa, Sicardi. Es un lugar como muy particular en esto de la defensa del lugar y en cuanto a las victorias, por así llamarlo, ¿no? Entre comillas, porque lo del año pasado fue como maravilloso y en otros lugares no se ha conseguido, digamos. Hay grupos, muchos grupos también activistas y de defensa, pero no sé, por ejemplo, se me ocurre las chicas que están en Berisso con Copetro hace años, y bueno, no se logra frenar eso, digamos, es muy difícil ir contra toda esa maquinaria. Bueno, hay muchos grupos, pero como que nada, no, bueno, Inundados La Plata también, que son, tienen una fuerza bárbara, que van a todas las marchas, todo, con ellos también a veces vienen a las asambleas, Graciela y demás, pero bueno, no sé, como que vemos que acá hay mucho potencial para que sea un ejemplo a nivel regional, digamos, en ese sentido de que se conserve este lugar. Tampoco estamos como a favor de que, bueno, que se mantenga todo como está y prístino, ¿no? Que sea una naturaleza que no se pueda apreciar y estar ahí, sino que eso, hacer algo que se pueda disfrutar y que vaya a favor de todos, ¿no? Como no, que no esté guiado por eso, por los negocios inmobiliarios y también muchas veces por los negocios, eso, entre municipios, digamos, entre gestiones, porque como decías ahí Pablo, bueno, ahora es como que en este cambio de gobierno nos dio esperanza, acá en el barrio, digamos, creo que fue, dieron bien las encuestas, como se votó mucho más al partido que ganó, pero bueno, ahora están como un stand-by que no nos dan bola. Estamos ahí esperando y no sabemos qué. O sea, esperar 15 días acá es como eso, hipotecar el futuro. Entonces, tenemos que accionar nosotros y después veremos a ver qué nos, si nos acompañan o no, pero bueno, como que hay muchas cosas y llevándolo con esto de la. Perdón, me fui, pero con lo de las plazas también, es como, viste, uno no entiende cómo se manejan estos gobiernos que, bueno, que aparentemente defienden al pueblo y a los intereses de los que menos tienen, bueno, pareciera que que muchas veces no. Entonces no, estamos medio desconcertados. Una última pregunta antes de... Disculpame, Sara. No, quería dar mi visión particular y personal con respecto a esto, ¿no? No es la visión de la asamblea ni de un grupo, es la visión de Sara Rojas. Por el momento no ha cambiado nada, digamos, desde la parte gubernamental, desde la parte municipal. Hago sucintamente un resumen de cómo es el asunto, ¿no? En el sentido que, ¿qué pasa cuando las y los vecinos encontramos una remoción de tierra o vemos una construcción como esta que es ilegal? Decimos a la delegación que por favor vaya y se fije. Entonces la delegación llama a control urbano. Control urbano pide papeles. Y si no, él abra un acta de infracción. Si no está, no tiene el permiso de obras particulares, le habrá una infracción y en su momento se han clausurado obras. Eso va al juzgado, y al juzgado 48 y diagonal 74, que es el juzgado de las faltas ambientales, van juntos con las faltas, por ejemplo, de estacionamiento de tránsito o de las faltas de los vehículos. Entonces, en su momento también se ha pedido que se haga un juzgado de faltas ambientales, pero antes de llegar a la falta, digamos, debería haber una presencia del Estado mucho más municipal, provincial, mucho más presente, valga la redundancia, cosa que no lo es. Entonces, deja en manos de los vecinos el estar atrás de esto. En realidad, hoy el reportaje se lo tendrían que hacer alguna responsable municipal del estamento de la delegación o del municipio, diciendo: estamos frenando las obras que se están construyendo habiendo una cautelar. Pero sin embargo, se lo estás haciendo a dos vecinas, y una vecina y un vecino. Y eso habla por sí solo, digamos. Y es muy difícil para nosotros estar todo el tiempo atrás de esto, ¿no? Porque uno queda, somos como los tiros, digamos, que avisamos, todo en pos de la defensa de, como dice Franco, ¿no? De que el humedal sea intocable. De hecho, hay un proyecto para hacer una reserva, para que todos interactuemos de manera sustentable y a perpetuidad con el arroyo y todo lo que nos aporta el arroyo y los humedales asociados. Sara, pero todo nos cuesta muchísimo. Sara, Franco, les queremos agradecer el tiempo, la comunicación, esta doble entrevista está bueno, también genera como otro dinamismo y poder multiplicar las voces de quienes hacen parte en la Asamblea en Defensa del Arroyo El Pescado. Para nosotros es muy importante. Obviamente que estaría bien que tener la entrevista con un funcionario dando esas respuestas, pero sabemos que no está esa entrevista y que es más importante que los vecines puedan expresar lo que están haciendo, cómo se están organizando. Y nada, bueno, agradecerles, y ya que estamos, también recomendar para quienes no lo vieron el corto que hizo Pulso Noticias desde la Tierra, que tiene el capítulo de Arroyo buenísimo. El Pescado, las inmobiliarias versus el humedal. Así ahí también pueden conocer más de cerca la lucha de esta asamblea. Bueno, yo estoy muy agradecida a ustedes, porque si no fuera por las radios también populares, no podríamos tampoco dar a conocer la problemática. Inmensamente agradecida. Si pudiera hablar también. Está contento. Desde ya, le mandamos un abrazo grande y nada, seguramente los volveremos a molestar en alguna otra ocasión para ver cómo sigue todo esto. Bueno, muchas ojalá gracias. Ojalá le demos la buenas noticias. Esperemos que sí, un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo, chao, chao. Ahí pasaban Franco Palacios Beltrán y Sara Judith Rojas, integrantes de la Asamblea de Vecines del Arroyo del Pescado, comentando un poco acerca de esta situación, de esta denuncia de construcciones ostentosas que están realizando en territorio protegido. Nosotros vamos a escuchar un poquito más de música antes de entrarle ya al bloque final de este Malos Perdedores. Suena Mandrake y los Druidas haciendo Hay una bruja en el bosque. Hay una bruja en el bosque. She put a spell on me. Si la tocas ella arde. Nos conocimos en un aquelarre. Me convidó con agua sucia. Me propuso cosas sucias. Hay una bruja en el bosque. Hay una bruja en el bosque. She put a spell on me, yeah. She put a spell on me. Es más vieja que el hambre, pero es tan fuerte como un pino. Su piel es súper delicada. Ella come recién nacidos. Hay una bruja en el bosque. Hay una bruja en el bosque. Bueno, le damos comienzo a una nueva columna de Tejiendo Libertades, columna de la mano de Claudia Corol. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo va? Bien, bien, buenas tardes. A punto de viajar ya para México, Honduras, Guatemala, porque vamos a organizar desde Feministas de la Vía Yala el acompañamiento, el acuerpamiento a Lolita Chávez, nuestra hermana del pueblo maya quiché, que está retornando después de 7 años de no poder hacerlo a su territorio. Así que muy emocionadas, muy contentas y también cansadas, pero bueno, felices de poder hacer este paso. Se venía pensando un acompañamiento colectivo, ¿no?, en este regreso después de lo que fue el exilio de Lolita y todo este tiempo también en la diáspora. Así es, lo que hemos charlado es que se crearon nuevas condiciones para la posibilidad de su regreso, porque fue desjudicializada, es decir, se le quitaron todas las causas que había judiciales por hechos de resistencia, los que participó Lolita en defensa del territorio, en defensa del buen vivir, frente a las madereras, a las transnacionales de la minería, a quienes talan los bosques, quienes desertifican los territorios. Bueno, se avanzó, se dio un buen paso al levantarse todas las causas y generarse condiciones en ese sentido para que regrese, pero sabemos que Guatemala, como muchos de nuestros países, más allá de lo judicial, también hay amenazas que tienen que ver con la presencia del sicariato, de los narcos, de los propios intereses de las transnacionales que defienden sus territorios con sus propias guardias armadas. Entonces nos parecía que teníamos que construir y crear colectivamente desde Feministas de la Vía Yala un retorno comunitario, y eso es lo que estamos haciendo, no solo nosotras, sino también con compañías de otras colectivas y organizaciones desde Vía Yala hasta Kurdistán, y bueno, en eso estamos caminando, ¿no? Vamos a hacer un recorrido que ¿hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, el recorrido parte de Chiapas, y a ver, parte de Chiapas, pasamos por México DF y hacemos asambleas con las organizaciones comunitarias y feministas en cada territorio, y después nos vamos a ir para Honduras, donde nos recibe el COPIN, y desde el COPIN en caravana nos vamos para Guatemala, y de ahí al pueblo quiché, de donde es Lolita. Claudia, bueno, algunos hemos tenido muchas oportunidades de cruzarnos a Lolita, de compartir espacios. Recuerdo en lo que fue la previa al encuentro plurinacional acá en La Plata, Lolita, en el Olga Vázquez, hablando en esta con la galería repleta de gente. Pero nada, para quienes no han tenido la posibilidad de cruzarse con Lolita o cruzarse con la militancia de Lolita, ¿qué rol ha cumplido también a la hora de construir, ¿no?, el feminismo comunitario, el fortalecer las distintas redes que se han tejido, feministas de la Vía Yala y este feminismo internacional también de Lolita? Sí, es un rol principal para compartir desde los pueblos originarios una mirada feminista, una mirada que también es anticolonial, anticapitalista, antirracista y que antipatriarcal, por supuesto, y que nos ayudó a poder andar todos estos años. Estuvo en los encuentros plurinacionales, ayudó a que fueran así, que tuvieran ese carácter. Y además Lolita es una sanadora ancestral, entonces también nos ayudó a comprender no solo la defensa de los territorios, sino de los cuerpos como primer territorio de las mujeres, de las disidencias. Es mucho lo que caminamos estos años y que pensamos que vamos a seguir caminando, porque el regreso no es que se encierre en su casa, ¿no?, sino que pueda caminar por todos estos territorios continuamente. Y bueno, estamos en ese sentido saliendo desde distintos lugares, desde distintos lugares del continente para poder hacerlo. Sí, es otro de los viajes también, ¿no?, que como Feministas de la Vía Yala han organizado. Pienso en el acompañamiento de las compañeras en Perú frente al golpe de Estado, Honduras también, digo, una militancia que pone en primera línea el internacionalismo, el romper las barreras también, ¿no?, de estos estados coloniales, patriarcales. para nosotros es muy importante que sigan existiendo esto, y queríamos también saber si, como de todas esas otras experiencias, va a haber algún material, va a haber alguna forma de seguirlo de cerca, ¿no? Antes de que hagan el regreso. Claro, por un lado decir que sí, que caminamos rompiendo fronteras, nos pensamos como parte de una misma lucha internacionalista, plurinacional, y en ese sentido no es que estamos haciendo una suma de luchas nacionales, sino que las luchas contra este modelo extractivista, las políticas capitalistas, imperialistas, es una única batalla, y nos parece muy importante que en un tiempo en que lo están empujando a la división y a la fragmentación entre nosotras, podamos hacer este tipo de acciones comunitarias y colectivas. Y vamos a estar haciendo conferencias de prensa en cada uno de los lugares donde lleguemos. Una parte de las actividades serán transmitidas. Les vamos a ir informando a través de el Facebook de Feministas de la Vía Yala y otros medios de comunicación, así que podremos seguir comunicadas, y al regreso, primera semana de julio, podemos charlar lo que sea necesario. Claudia, te agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que andás ahí también con los tiempos algo acotados y ya partiendo, como decías vos, de viaje. Te mandamos también un buen viaje y nada, que salga bien esta caravana de acompañamiento a Lolita. Seguramente estaremos ahí al pendiente de todo lo que vaya surgiendo desde allá. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Claudia. Muchas gracias. Ahí sí, ahora sí estamos en vivo. Escuchábamos recién la columna Tejiendo Libertades. Claudia está en este momento en Ezeiza, allá o llegando a Ezeiza, y era como complejo agarrarla justo en viaje. Embarcando que, está ya. Embarcando, tal vez. Así que decidimos, hacerla antes para que nos pueda contar esta nueva gira que también desde Feministas de la Vía Yala están organizando, este nuevo acto de internacionalismo feminista. Nosotros por nuestro lado estamos llegando al final, porque si de puntualidad se trata, estamos mandados a hacer realmente. Como le decíamos más temprano, este viernes no va a estar saliendo, Malos Perdedores por el feriado, nos tomamos el feriado, así que nos encontraremos el lunes de nuevo para continuar con este repaso informativo vespertino que hacemos en conjunto entre Radio Nauta y Pulso Noticias a partir de la hora 19. Ya que estamos, antes de que nos despidamos, y si el director me lo permite. Estamos en tiempo. Invitarles a quienes estén el lunes que viene a partir de las 18 horas se va a estar haciendo acá en el Olga Vázquez el Fogón por la Memoria, un espacio de encuentro, de abrazo colectivo, de recordar particularmente a Darío y Maxi. Se está cumpliendo un nuevo aniversario de su asesinato en la masacre de Avellaneda, y también recordar a Norita, que se nos fue hace muy poco, así que un espacio para abrazarnos, para encontrarnos, para celebrar que seguimos luchando, y como decía Norita, venceremos, y será hermoso, fue lo que alguien le sumó este 24 de marzo y ahora me va a quedar para siempre, porque fue un venceremos y se escuchó un y será hermoso y ya está. Y no, es un buen remate y una buena síntesis, y también lo recordaremos el lunes, pero el martes a partir de las 16 horas también en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, va a estar llevándose a cabo la jornada cultural también en un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, así que ahí andaremos también continuando con un poco la cobertura desde la calle. Y como no podía ser de otra forma, nos vamos, exactamente, y nos vamos escuchando Lolita. Chau, hasta el lunes. Lolita, mind's all you follow when I talk about you. Cause being a woman makes you so special. I need your love to rise from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to rise from the sea. I want to be to blame for your smile.